oyente, soy Diana. Este año ha sido el primer año al que me he apuntado a Radio Villegas. Me he apuntado porque me gusta hablar por micrófono y me parecía interesante. Lo que más me ha gustado ha sido hacer el control con la mesa de mezclas y lo que menos me gusta es cambiar la voz para una grabación o audio. La clase que más me gustó fue el primer día que nos enseñó José a manejar el control y la mesa de mezclas, porque las grabaciones fueron un desastre, pero ahora que ya sabemos grabamos mejor y me gusta mucho. Bueno, este año me despido y volveremos el año que viene. Adiós oyentes, que paséis buen verano. Hola oyentes, soy Paula y este es mi primer año en radio. Me apunté porque como en mi casa me aburro, pues por tal de hacer algo. Lo que más me ha gustado ha sido hacer control en la mesa de mezclas. Y lo que menos, cuando José, nuestro profe, nos daba teoría y nos mandaba deberes. He aprendido a usar la mesa de mezclas. Me lo he pasado muy bien. Hasta el año que viene, oyentes. Adiós. Noche de invierno, cuando más calentaba el sol, estaba la bella Julieta asomada en su balcón. ¿Sabes tú, mi dulce amor? Dime, Romeo, dime. Que en esta apartada orilla, qué romántico es mi amado. Me he traído la emisora para sintonizarlo mejor. ¿Cómo? Es una vez a la semana y no me lo quiero perder. ¿De qué hablas? ¿Qué me cuentas? Contéstame de una vez. El programa de los niños que más me está gustando se llama Menuda Hora y contigo quiero escucharlo. ¡Ay! ¡Qué detalles tiene mi querido! Quiere compartir conmigo su programa favorito. Y desde entonces y hasta ahora, Romeo y Julieta disfrutan con... Queridos oyentes, espero que os haya gustado, que tengáis un feliz verano y hasta pronto. Bueno oyentes, pues ya se va acercando el verano y por lo tanto se va acabando ya el taller de radio de este año. Yo os quiero decir que este año me lo he pasado muy bien y espero que vosotros con nosotros también. Buen verano y hasta el curso que viene. Bueno oyentes, esto se acabó. Muchas gracias por escuchar el programa. Aunque este año se ha pasado un poco corto y raro, nos lo hemos pasado muy bien y espero que vosotros también. Hasta la próxima. Buenas oyentes, tras este año tan bonito que hemos pasado juntos, toca despedirse. Nos vemos el curso siguiente, pasar buen verano. Buenas oyentes, como ya sabréis, soy Bryce y estoy haciendo esta despedida ya que se acerca el verano, el calor, la playa... Y la verdad que este año me lo he pasado genial en la radio, preparando nuevos programas, aprendiendo a editar mejor, manejando la mesa de control... Yo os deseo... La verdad que ojalá que el año que viene sea mejor y nos traiga más concursos. Y a vosotros oyentes, solo desearos feliz verano y solecito la playa. Hasta el año que viene, oyentes. Orejas de mariposa de Luis Aguilar. Mares una orejotas. Mamá, ¿tú crees que soy una orejotas? No, hija, tienes orejas de mariposa. Pero, ¿cómo son las orejas de mariposa? Pues son orejas que revolotean sobre la cabeza y pintan de colores las cosas feas. Mara tiene el pelo de estropajo. No, mi pelo es como el césped recién cortado. Mara va vestida como un mantel. No, llevo un vestido a cuadros para jugar al ajedrez. Mara tiene un calcetín roto. No, lo que ocurre es que tengo un dedo curioso. Mara calza zapatos viejos. No, es que son los zapatos viajeros. Mara no lleva ni mochila ni cartera. No, para correr libre como una gacela. Mara siempre lee libros usados. No, mis manos más los han acariciado. A Mara le rugen las tripas. No, es que tengo una orquesta en la barriga. Mara es una larguirucha. No, de puntillas puedo abrazar la luna. Mara es una orejotas. ¿O nos vas a decir que son orejas de mariposa? No, solo son orejas grandes, pero no me importa. Hola queridos oyentes, soy Nora y os voy a decir qué es lo que más me ha gustado de este año de radio y lo que menos. Lo que más me ha gustado ha sido que al hacer las cosas bien nos daban puntos para llegar a un pin de premio. Y lo que menos me ha gustado han sido los deberes, ya que me aburrían mucho. Y hasta aquí todo oyentes, hasta el año que viene. ¡Chao! Hola queridos oyentes, soy Ainhoa y esta ya es mi última emisión. Aprovechando esta ocasión voy a hablaros un poco de mi experiencia en la Radio Villegas. Me apunté porque me gusta mucho hablar y quería probar alguna extraescolar fuera de lo corriente, algo diferente a inglés, matemáticas, etc. De estas clases he aprendido a hablar más despacio y a redactar mejor, entre otras cosas. Hasta aquí todo, hasta muy pronto. Adiós. Hola oyentes, soy Pablo y esta es mi despedida de esta temporada de la radio. En la radio hacemos muchas cosas y programas como cuentos, trabalenguas, chistes, también, pero hicimos aquí... yo he aprendido a pronunciar mejor las palabras y vocalizar a expresar a la hora de hablar. Y la verdad es que me lo paso muy bien en la radio. Me apunté con la intención de, pues eso, a expresarme a la hora de hablar. Lo que más me ha gustado ha sido aprender a utilizar la mesa de mezclas, aunque los cuentos que hacemos también me han gustado mucho. Y pues eso es todo lo que tengo que decir. Adiós. Hola oyentes, soy Ilias y esta es la última vez que me oís este año. Y a mí lo que más me ha gustado de la radio es leer cuentos porque a mí me gusta mucho leer. Y lo que menos fue ver la mesa de mezclas, porque me parece un poco aburrido. Yo me apunté sobre todo para tener algo que hacer los miércoles, pero también porque estaba mi amigo Dani. Y con esto me despido. Hasta pronto. Hola, mi nombre es Daniel Montes y hoy es mi última clase y me gustaría despediros como es debido, diciendo por qué me apunté, lo que más me ha gustado y si he aprendido algo. Me apunté porque a mi madre le gusta y a mí también. Lo que más me ha gustado ha sido entrevistar a Saúl Manzanares Gómez, el concejal de Cultura en Nájera, y he aprendido a utilizar la mesa de mezclas. Bueno, hasta aquí mi despedida y ya nos veremos el año siguiente. Merlín el Encantador. El cuento

tenemos que marchar ya.